los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Momento para hablar de literatura en Rabia al Silencio, en este momento en el programa, en este panorama final que tenemos. Y tenemos una comunicación telefónica con una escritora, con una militante de la lectura, que ha sido parte en distintos momentos de su vida de grupos que desarrollan este tipo de actividades, como los Cuenteros de la Buena Pipa, por ejemplo, o el Club de Abuelos Narradores. Organiza visitas a escuelas por propia voluntad para promover la lectura y también la literatura. Tiene el proyecto El Libro y el Autor, y está también realizando de su propia pluma diferentes cuentos, los cuentos de mi yaya. Estamos hablando de Elsa Mármora. ¿Cómo estás, Elsa? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Vos sabés que justo lo anterior fue de Eduardo Galeano. Sí. Y me acuerdo que mi última narración fue del libro de los abrazos, Los sueños de Elena, Elena con H. Así que mirá vos, me hizo recordar eso. Qué bueno, qué bueno. La narración está directamente relacionada con la escritura y con la promoción del libro, ¿no? Sí, sí, justamente. ¿Por qué te has dedicado a esto en estos años? Bueno, mira, yo, bueno, fui docente, soy docente jubilada, después trabajé en secundario, fui profesora de inglés técnico en la escuela número uno aquí de Mar del Plata, y cuando me jubilé quería hacer algo, y lo mejor que se me ocurrió fue ir al Club de Abuelos Narradores. Entonces, narrando cuentos de Graciela Montes, de Ricardo Mariño y todo eso, empecé un día a pensar por qué no podía escribir yo mis cuentos. Ya escribía para adultos, tengo desde el año 98 participación en antologías, pero eran relatos y cuentos para mayores. Pero ahora, bueno, estoy embelesada, digamos, con mis cuentos para niños. Y lo que pasa es que tengo desde mi cocina, estoy hablándote desde la cocina, mi inspiración es una piedra grande, redonda, que tengo en el jardín, y ahí hay una comunidad de bichos y bichitos. Entonces los personajes están todos en esa antología, que pensando en las señoras, en las madrinas, en las tías, que pueden tener un libro que cabe en una cartera. Son 6 cuentos. Los presenté el año pasado, pero ahora los estoy haciendo en forma individual, porque para los chicos, viste, es más manuable y además regalo en las bibliotecas. Así que estoy disfrutando mi tarea. Escribir un cuento para chicos también tiene una relación directa con volver a la infancia, Elsa. Sí, cómo no. Además, mira, tengo la suerte, la fortuna de, a pesar de tener 83 años, que tengo un nietito de 5 que realmente recrea mis cuentos. A veces habla con mis personajes. Así que puedo realmente darme cuenta de qué pasa con los chicos. Lo tengo viviendo en mi casa, imagínate. ¿Cómo recordás tu infancia hoy a los 83 años? Uy, mira, justamente estoy haciendo mis memorias, mis primeros 25 años en Chivilcoy. Yo nací en Chivilcoy en el año 1932. Y si hablas de mi infancia, bueno, fue linda, normal. Había auto en mi casa porque mi papá vendía autos, fue corredor de autos. Así que en aquella época era todo un acontecimiento. Viajar en auto, digamos, 1934, 1940, ¿viste? Y lo bueno de mi infancia, que no tan infancia, a los 12 años conocí a Cortázar, a Julio Cortázar, profesor de mis hermanas, que son maestras y que hoy tienen 92 y 93 años y viven en Chivilcoy. ¿Qué te parece? Qué historia, ¿no? Qué historia, sí, era mi amor imposible, porque yo le esperaba todos los días, vivía frente a la escuela normal, y él salía y yo lo esperaba como una novia. Yo tenía 12 años y él 34, pero parecía un muchachito. ¿Cómo fue tu encuentro con él? ¿Cómo fue la relación? Yo lo esperaba todos los días que él daba clase, porque yo salía de la escuela primaria, que estaba enfrente, y rápidamente me sacaba el delantal, y la escuela secundaria salía, no sé, 40 minutos más tarde. Yo sabía el horario, entonces justamente había taller mecánico y agencia de autos, me ponía en la vereda y él pasaba. Y te digo, los pantalones, me acuerdo un traje marrón, con un, los pantalones eran tan largos que te puedo decir que la cintura, yo creo que era como mi altura, era increíblemente alto. Y digo que para mí era Lampiño, que después nos enteramos que estuvo enfermo, pero para mí era un muchachito pálido, muy pálido, una cabeza chiquitita, muy agradable. Después lo conocí en la librería, vos podés creer que la librería donde lo conocí es a la que él hace mención en Casa Tomada, que no recibía los libros que venían de Francia. Claro. ¿Qué te parece? Claro. Y he hecho adaptaciones de los cuentos de Cortázar, y como estuve bastante en narración, hacía monólogos también, pero ahora estoy realmente trabajando para niños, porque los visito, y tengo tantas, ¿cómo te puedo decir? Estoy tan halagada, porque con ellos, aún trabajando con los de cuarto año, que tendrán 9, 10 años, trabajamos con un estilo de taller literario, pero de la del disparate, por ejemplo. Empezamos con disparates y escriben cosas increíbles, que me las traigo todas. Con los chiquitos ilustran a veces mis cuentos que todavía no están ilustrados, les doy la primicia, digamos, porque a veces tengo los títeres de guante, todos mis personajes están en títeres de guante. Uh-huh. Así que bueno, disfruto muchísimo con ellos. Ya te digo, ahora vengo de un viaje a Tres Arroyos, que estuvimos visitando, bueno, tengo como 200 hojas hechas por los chicos de 5 jardines de infantes que concurrimos, rurales. Y bueno, una experiencia magnífica. ¿Cuáles son algunos de los personajes que aparecen en tu jardín? Mira, lo que pasa es que yo en el año 2007 presenté artesanales, porque no llegaba una edición, ¿viste? No me alcanzaba. Y los hice en forma artesanal. Y después, bueno, seguí escribiendo, pero ya dedicándome a bichos y bichitos. Y yo creo que la inspiración fue cuando yo contaba cuentos de Graciela Montes, cuentos con odos, que es un cuento fantástico, y ella habla de que los odos vivían en casquitas de azafrán. Te aviso que cuando yo voy a las escuelas muestro las cajitas de azafrán, porque los chicos ni las conocen. Así que yo creo que ahí empezó lo mío. Lo que pasa es que mis bichos son reales. Tengo vaquitas de San Antonio, tengo un cien pies, que es uno de mis personajes preferidos, que se llama Serafín, uh-huh, que es poeta y escritor. Y tengo a Dulce Susi, que es una abeja que está enojada a la reina porque no trabaja, se la pasa contando cuentos. Así que lo que me pasa es que un personaje se me mete en el otro cuento y así sigo. Empecé con una saga de 6 y ya tengo 9, y un poquito más iba a ser una novela. Qué bueno. Porque cada librito sería un capítulo. Qué bueno. Sí. ¿Por qué escribís, Elsa? Ay, porque me encanta. Mira, escribo en el auto, escribo donde vaya, y me surge, tengo esa gracia de Dios, ¿no? Que me hace escribir en cualquier parte. Y mira, las cosas que he escrito así, a veces en el auto, las he presentado muy pocos concursos, pero los pocos que asistí fueron de poesía y saqué mención. Así que realmente me va bien con la vida, con la gente, con mi familia, con mi trabajo, digamos. Qué bueno. Que no es un trabajo. Lo disfruto a full. Elsa, te agradecemos estas palabras. Bueno, cómo no, querido. He disfrutado mucho de esta charla, como del encuentro ayer en el Jardín, sí, 23. Igual te voy a hacer llegar mi material y quiero, bueno, el tuyo, tu poema, por favor. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Un gusto encontrarnos. Un gusto, querido. Y espera, no cortes, sí, todavía. Bueno. Porque sabes que para finalizar yo te, sí, quería regalar esta canción, que es de Juan Antonio Chicoria Sánchez, sí, y se llama El caracol gruñón. Ay, no me digas. A ver si, sí, a ver si se parece un poco a alguno de los personajes, ¿cómo?, de tus, no, cuentos. ¿Cómo no? Encantado. ¿Eh? Quédate por ahí escuchando. Me quedo. Ahí va. ¿Dónde está mi té? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está mi abrigo y dónde mi sombrero? ¿Dónde? caracol es un poco gruñón y también muy distraído. Nunca encuentra sus cosas y se enoja. ¿Dónde está el jabón? ¿Y mi pantalón? ¿Quién escondió la nevera y la escalera? ¿Dónde está el jardín? ¿Y mi calcetín? No encuentro nada en este domicilio. Don Caracol ya no sabe qué hacer. Busca y busca la tarde entera. No encuentra nada y se desespera. Estoy muy apurado, pero no puedo andar más rápido porque soy un caracol. Cachos hacia el sol. Corre que te corre y no avanzo nada. ¿Y el ventilador? Uf, que hace calor. Yo quiero un vasito de agua, por favor. Encuentro mis gafas, me las pongo y todo aparece y vaya. ¡Qué gran claridad! Ya todo está aquí. El ropero, el jardín y mi sombrero. Mi monopatín y mi calcetín. Lo que estaba busca y busca el día entero. Hay algo más, pues miro el espejo, veo mi reflejo y me doy cuenta que no soy un caracol. Un tomate soy, totalmente rojo y poco pelo verde. ¡Qué contrariedad! Un tomate de verdad. ¿Un tomate de verdad? Totalmente rojo, un redondo tomate. Y esta es la historia de un caracol, loco, loco de remate, pues no se daba cuenta que era un tomate. Así que presten atención y no pierdan sus anteojos, no vayan a encontrarse con sorpresas. Puede que sean un árbol, una nube, un alicate, como el caracol. Era un tomate. Era un tomate. Era un tomate. Que era un tomate. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.